comunicate 5275-0770. Escribinos Facebook Radio Cooperativa AM770. Twitter @r-cooperativa. Cada primero de mayo, desde hace varios años, conocemos como el Día del Trabajador, y que recuerda a los mártires de Chicago, aquellos sindicalistas anarquistas que impulsaban las 8 horas y que fueron ejecutados en Estados Unidos, representa ayer como hoy un día de lucha. Si bien hoy los trabajadores en Uruguay han mejorado sus salarios y condiciones laborales, de hecho estamos en uno de los niveles más altos de ocupación en la historia, aún así se sigue sin respetar mucho de los derechos de los trabajadores. Hay sueldos bajos y hay que tener en cuenta también la tarea que realizan. Para los peones rurales se les hace mucho más difícil la organización por distancia y vías de comunicación, a diferencia de 40 trabajadores juntos en un establecimiento fabril o comercial. Las organizaciones sindicales deben contemplar estas dificultades y actuar en consecuencia, para que los trabajadores todos se sientan contenidos en la organización gremial. Se debe contemplar la incorporación de los desocupados. Las direcciones de los partidos o sindicatos deben expresar el pluralismo que hay en sus bases. Mientras en los frentes permanentes o en los circunstanciales para una lucha determinada del pueblo no se le dé cabida por igual a todos los que están por esa lucha, mientras todo esto siga así, seremos dependientes del poder económico de turno y quedamos al costado de la ruta en la toma de decisiones estratégicas del país. Tenemos el deber de organizarnos para salir adelante. Hay que poner el alma en la cancha, con voluntad de servicio. Hay que comprometerse con la suerte de los demás. Sin dogmas, sin verdades reveladas. Con la plenitud en nuestra cabeza y consecuencia en la vida. Con un tremendo amor a la vida. Sin ofensas. Porque al final, la prolongación de nuestra vida es la prolongación de la lucha del pueblo. Y porque la lucha del pueblo necesita muchos hijos que levanten la bandera de la esperanza. Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el grito en el cielo y los pies en la tierra, comienza el programa hecho en Argentina de Corazón Uruguayo, que propone acercarnos semanalmente a las manifestaciones políticas, sociales, culturales y deportivas del Uruguay. Presentamos De Fogón en Fogón. Ven ese criollo, rodea. Los paisanos le dicen, mi general. Los paisanos le dicen, mi general. 7:36. Muy buenos días, el placer enorme de saludarlos aquí por AM770 Radio Cooperativa, que con un puñado de noticias venimos a compartir cada mañana las distintas manifestaciones políticas, culturales y deportivas del Uruguay. Somos De Fogón en Fogón. Uno que se crió acá mirando el mar, porque es hijo de migrantes o simplemente por pura costumbre. Uno que fabricó escaleras. Abel García es la cortina que suena de fondo. Uno que se crió acá. O porque alguien le sacó los clavos. Uno que es un renegado payaso lleno de nostalgias. Es un poco embustero y algo bueno. Compra libros y va al cine los sábados de noche. Mi nombre es Andrés Correa, una de las voces que te va a estar acompañando en la mañana de hoy. Y vamos a presentar al resto del equipo de Fogón en Fogón. En este caso, a quien se pudo acercar nuevamente a los estudios de Cooperativa y viene metiendo algunas seguidillas, el señor Manuel Daluz. Buen día, queridos compañeros, ¿cómo están? Que viene con la banda del Trócoli, a cuestas. Exactamente, jugamos un partidazo mañana contra Nacional, Bueno, gran equipo. Lo de jugar un partidazo, o sea, nosotros, porque nosotros estamos peleando el descenso. Sí, y entonces. Ya hay dos descendidos. Nosotros yo pensé que partidazo es un buen partido. Y no. Sí, es un buen partido, porque hay algunos que tienen que levantar sus laureles y otros que tenemos que pelear por seguir en primera división. Está bien. ¿Se va a estar hablando del. Clásico? Y alguna. Bueno, y sí. Está bien. Listo. Como dijo el señor Eduardo Oliveri en el muro de Facebook, dice sin comentarios. Vamos a presentar al resto del equipo, en este caso, a quien esperamos cada sábado. A uno de los más grandes. De la historia del siglo XX. Y de los inicios del siglo XXI. Estamos hablando de él, sí señor. Sí señora. Los oyentes quieren escuchar la voz del señor Jorge García. Buen día, yo soy el resto, por lo que acabas de decir. Exactamente. Yo solo soy el resto del equipo. Buen día, ¿cómo andan? ¿Bien? Estoy todo bien. Bueno, me alegro que vaya bien. Quería aprovechar para hacer una recordación al compañero Cacho Hernández, que falleció en el día de ayer. Gran compañero, militante, solidario, que nunca aflojó hasta el último tiempo en su tarea social. Pero bueno, uno menos en la cola en la que estamos todos. Le dedicamos, obviamente, el programa a la Cachito, memoria de Cacho. A Cachito, un gran compañero, como dijo Jorge, un luchador de toda la vida, oriundo de la Villa del Cerro, hincha fanático de Rampla. No solamente se nos fue un gran compañero, sino también un gran amigo. Un abrazo para toda la familia y para todos aquellos que lo conocieron y tuvimos el placer de haber pasado algunos años juntos en el camino de la lucha. Que ya es viejo, con dos sotas y dos haces. Uno así nomás, con tanto callo encima se da cuenta. Que ya es viejo, con dos sotas y dos haces. También estamos y vamos a presentar a quien tenemos que agradecer, porque sin él acá no podemos seguir. Es el señor Pablo Mogileski, que está muy activo el día de hoy. Siempre estuvo activo, siempre. Activo e irónico. También. La ironía es su característica. Eso dicen, señor, y le vamos a pedir precisamente a Pablo para que presente las noticias. La información que debes conocer del acontecer semanal del Uruguay la escuchás en el espacio de noticias en De Fogón en Fogón. Día Mundial del Voluntariado Juvenil. Hoy más de 1.200 jóvenes van a participar que participan en distintas organizaciones católicas, clubes deportivos, centros educativos y voluntarios del Ministerio de Desarrollo Social. Van a trabajar junto a los vecinos, beneficiarios del Plan Juntos, en obras que se desarrollan en varios puntos del país en el marco del Día Mundial del Voluntariado, lo que demuestra el compromiso de los jóvenes que se sienten interpelados por la realidad y trabajan por su transformación. Accesibilidad a nuevas tecnologías. Los dependientes de unidades productoras agropecuarias recibirán capacitación en uso de Internet y tecnologías de la información en 20 locales a determinar por su organización sindical. La Unión Nacional de Asalariados, Trabajadores Rurales y Afines, UNATRA, que celebró un acuerdo con Antel, también tendrán beneficios en telefonía móvil y una herramienta imprescindible para mejorar la calidad de vida y el desarrollo organizacional. Espero y el momento no llegó. Con el correr del tiempo estaba cada vez. Un millón de personas dejaron. Un millón. Más de 100.000 personas dejaron sus habituales labores en los establecimientos agropecuarios y se reunieron en el predio de exposiciones del Prado. Para compartir la celebración del Día del Trabajador Rural. El peón de campo necesita reconocimiento, derechos y desarrollo intelectual, además de aprender sus obligaciones, dijo José Mujica, el presidente de la República, quien además participó, obviamente, del acto con conmemoración del Día del Trabajador Rural, ahí en el Prado, y dijo el presidente que la reforma agraria en el Uruguay se llama Instituto de Colonización. Dice el presidente Mujica, hay que pelear por darle mucha más plata al instituto. Para ello Mujica reiteró su propuesta de grabar las grandes extensiones acumuladas de tierra a favor de tener un vigoroso instituto que contribuya a la equidad en nuestra sociedad. Para quienes el deporte es alegría, diversión, sana competencia y un derecho humano. Presentamos el espacio de deportes en De Fogón en Fogón. Por la forma de pararse en el medio de la cancha, de matarla con el pecho, de volar hasta la raya. Bueno, ¿qué podemos comentar del clásico? Con un resultado de 5-0. Lo único que voy a decir es que le costó el puesto al entrenador de Nacional, al señor Perufo. Bueno, como ustedes saben, durante la semana, Defensor debía remontar en su partido por la Copa Libertadores, un 0-2 en contra. Nosotros habíamos comentado el sábado anterior que Defensor tenía con qué para poder hacerlo. Y lo demostró. Y, señor Manuel, sí, si me permite. Sí, me permito. Vamos a recordar aquel momento emocionante que vivieron los hinchas de Nacional, pudiendo los hinchas de Nacional. Miren, los hinchas de Defensor. Mire cómo vengo a equivocar. Sí. Los hinchas de Defensor Sporting pudiendo meterse entre uno de los 8 mejores de América. Sí. Ha metido para Olivera, de primera para Arrascaeta y lo tiene enganchado para Seguiritelo, ¡Gol! De Arrascaeta, que era, le pega, tiró, golazo. Golazo de Defensor Nicolás Olivera, maestro. Va a ser el primer jugador del De Strongest. Está ganando Defensor en la tanda de penales por 1-0 hasta el momento. 2-0 terminó el partido en favor del equipo uruguayo. Ahí viene Cristaldo. Amaga Cristaldo, tiró, tapó esta vez el arquero Campaña. Allí está el argentino, el mendocino Marcos Barrera. En el arco está Martín Campaña. Viene Barrera, tiró, tapó Campaña. El segundo penal del equipo paseño. Bueno, va Nicolás Olivera, el director de orquesta. Sí, hace el penal Nicolás Olivera. Defensor se mete en los cuartos de final de la Copa Bristol Libertadores. En esta noche lluviosa de la capital del Uruguay. Con los paraguas abiertos, con la ilusión a cuesta, con el corazón bombeando más asiduamente de lo normal para los hinchas del conjunto de Punta de las Carretas. Viene Nicolás Olivera, una leyenda en Defensor. Se va a acercar Olivera. Toma carrera Olivera, viene Olivera, tiró. Nicolás Olivera y Defensor se mete en los cuartos de final de la Copa Bristol Libertadores de América. Bueno, ahí está lo que decía el relator. Como nosotros decíamos el sábado anterior, Defensor tenía con qué y lo tuvo. Y también tuvo la dosis de suerte necesaria, ¿no es cierto?, que hay que tener para poder ganar. Para terminar con este comentario sobre el Defe, el próximo rival En cuarto será Atlético Mineiro, que hay que recordar que es el último campeón. Bueno, este fin de semana, en el Autódromo Oscar Cavalén de Córdoba, se corre la tercera fecha de la Fórmula Renault 2.0, donde corre nuestro compatriota Francisco Pancho Camarota. Este piloto que es el que dona gran parte de su presupuesto para el plan Juntos, ¿está? Y que apadrina a 8 gurises que están estudiando mecánica automotor en la UTU. Panchito Camarota lleva el número 7 en los laterales del monoposto. Y hablando de automovilismo, también vamos a recordar que el primero de mayo del año 1994, perdió la vida el gran Ayrton Senna da Silva. Ajá. El gran piloto, el último gran piloto que ha tenido la Fórmula 1. Bueno, se cumplen 20 años de su fallecimiento. Este fin de semana se juega la fecha número 13 de la primera división del fútbol uruguayo. Todos los partidos van a las 15:30. Sigue Peñarol puntero, segundo Wander. Peñarol está con 26, Wander con 25. Fénix y Danubio con 21, River con 20. Hay que aclarar que ya están descendidos Miramar, Misiones y Cerro Largo. Quiero recordarle a nuestros amigos del Facebook que está colgado en nuestro muro toda la fecha completa para hoy y para mañana. El ciclista uruguayo Fabricio Ferrari, de 29 años, nacido en Santa Lucía, se encuentra compitiendo en el Tour de Turquía. Corre para el equipo español que se llama La Caja Rural. Se encuentra en el puesto 18, termina la carrera mañana domingo, se corre una etapa hoy y mañana la otra. Y su equipo está segundo en la general. Termina en la ciudad de Estambul. Y vale recordar que este gran tour está entre los 8 más importantes del mundo. Este chico está haciendo una muy buena carrera en Europa. Uruguay organizará el Campeonato Sudamericano Sub-23 de Atletismo en su edición 2014. Era lo que le estaba faltando al atletismo uruguayo. Bueno, por toda esta política de deporte que tiene nuestro gobierno, y sobre todo con el tema del atletismo, se decidió que Uruguay fuera el organizador. El anfitrión. Exactamente. En el Parque Valle se van a reunir más de 300 atletas en el primer fin de semana de octubre. La vieja pista de deportes. Exactamente, usted lo dijo. Bueno, y para terminar con mi comentario del día de hoy, vamos a decir, como lo están diciendo la gran mayoría de los medios, bueno, falta muy poquito para que empiece el Mundial. El Mundial de Fútbol, ¿cierto? Bueno, nuestra selección le falta un amistoso por jugar, que lo va a jugar en Montevideo, a mediados del mes de mayo, los preparatorios. Hay que decir la verdad que había un temor fuerte por el tema de Muslera, el arquero, por un problema en su rodilla, pero no es más que una contusión un poco fuerte, pero va a llegar bien para el Mundial. Y en estos días ha salido, ¿no?, un gran reportaje al maestro Tabárez, donde se ha hablado de todo. Pero yo insisto, y aunque parezca repetitivo, que se habla muy poco del juego, ¿sí? Y uno encuentra muchas opiniones en cuanto a cómo juega Uruguay o cómo juegan otras selecciones. En estos últimos días que se están jugando algunas copas muy importantes en Europa, se ven, ¿sí?, lo que yo le llamo que son selecciones de fútbol, porque son equipos con mucho poder económico que lo que tienen son selecciones. Claro. ¿Está? Porque tienen el mejor portugués o el mejor español, el mejor francés, digamos. Arman unas selecciones impresionantes. Y yo creo que Uruguay está bien posicionado, porque Uruguay ataca con 5 jugadores, porque sus 2 laterales son atacantes, saben mucho con la pelota, hacen de puntero. Digo, ese temor que hay, que nosotros podemos pasar vergüenza y cosas que se están diciendo, que son los mismos jugadores del Mundial anterior, yo creo que me parece que no es así. Cuando uno lee reportajes a otros directores técnicos de selecciones, yo creo que todos tienen mucho miedo de jugar contra nosotros. Bueno, esto es todo por este sábado de fútbol. Porque la identidad de los pueblos se forja a través de los tiempos ilimitados, en donde confluyen intereses y valores comunes, presentamos el espacio cultural en De Fogón en Fogón. Cuando se trata de usted, 7:52 aquí en la República Argentina y estamos en comunicación con Roberto Sabán. ¿Qué tal, Roberto? Buen día. Buen día, Roberto. Te estamos escuchando entrecortado. ¿Hola? Sí. ¿Se escucha bien? Ahí, perfecto, ¿eh? Ahí va. Bueno, acá lloviendo. ¿Ustedes cómo andan de tiempo por ahí? Está muy lindo hoy acá, ¿eh? La temperatura... Bueno, la provincia de Buenos Aires está bastante copiosa la lluvia. Pensamos que estabas en Las Vegas esperando la pelea. No pude llegar, así que el avión me dejó un poquito antes y está, bajé acá y está, me aguanto. No pude ir a cubrir a Las Vegas, Roberto. Les voy a contar de un acontecimiento que está pasando en Montevideo desde hace 3 años y que vale la pena reportar. Y se trata de vecinos de barrios, de varios barrios de Montevideo, que han decidido en su espíritu milonguero tomar una plaza, yo no sé si por asalto, pero por conquista. Han establecido los miércoles de noche en la Plaza Liber Sereñi una de las movidas tangueras milongueras que seguramente va a quedar en la memoria y que va a perdurar y va a ampliar, seguramente como lo fueron aquellas murgas del principio del siglo que fueron tomando los barrios. Les quiero hacer escuchar un poquito qué dicen los vecinos en esta milonga callejera que se establece los miércoles en Plaza Sereñi. Bueno, milonga callejera es un lindo encuentro de abrazos entre milongueros que transcurre todas las nochecitas de miércoles a partir de las 20 acá en la Plaza Liber Sereni, y la temporada va de octubre a abril, cuando el tiempo nos ayuda, cuando nos llueve. Nos juntamos acá un grupo de milongueros que tuvieron esta idea de arreglar esta hermosa pista para bailar. Y la gente se junta, los vecinos del barrio vienen, arman sus cosas, traen el mate, su sillita, los niños que juegan por ahí, y el tango suena y bailamos. Y es una satisfacción enorme, ¿no? Encontrarnos con un montón de gente milonguera en este espacio libre. Bueno, mi nombre es Graciela y soy chef. Tengo un restaurante vegetariano y orgánico. Trabajo con la producción orgánica al lado de los agricultores. Acá es mi pasión. Mi segunda pasión es el tango, que hace 13, 14 años que lo descubrí o me descubrió, no sé para dónde fue, pero sé que me enganché y nunca más paré de bailar. Momento que Montevideo y Buenos Aires, un aluvión de inmigrantes, había que integrarlo, entonces se inventa el tango con el abrazo para integrarlo. Yo creo que ahora el tango funciona integrando edades, porque, por ejemplo, yo tengo 54 años y en ninguna actividad yo podría abrazar a una chica de 30, porque la gente se divide por intereses y por edades en esta sociedad. Es de las pocas actividades que yo conozco que es horizontal en cuanto a la edad. Lo único que se exige es que uno baile bien. No importa si es lindo, feo, tiene dinero, sabe hablar. Lo único que se exige es que baile bien. Y afortunadamente uno puede aprender a bailar. Entonces, de ese punto de vista, bastante democrático. Empezamos trayendo un huevito chiquitito para escuchar música y queríamos pintar el piso porque era áspero. Y bueno, y al final empezamos trabajando a pedir permiso para hacer esto y vengo todos los miércoles. Este tormento porque tu silencio ya me dice Dios. Y nada, bailar tango, una pasión y divertirse con la gente. También el tango Montevideo no es una actividad de mucha gente, es una subcultura, supongo que moverá máximo 1000 personas que participan bailando. Ahí está, Roberto, ahí pasaba los testimonios de estas personas que participan de esta experiencia de la milonga callejera. Ahí está. Las condiciones para que alguien que baila tango esté cómoda necesita un buen piso, por supuesto una buena música, y gente que acompañe. Y esto es lo que consiguieron estos vecinos en esta plaza. La plaza evidentemente no estaba preparada para hacer ninguna milonga, ni baile, ni nada por el estilo. Entonces lo primero que hicieron los vecinos hace 3 años es generar un colectivo para acomodar el piso a un tipo de piso cementualizado que les permitiera deslizarse cómodamente. Eso lo hicieron ellos. Les costó un poco los permisos, la burocracia, pero ellos se arremangaron y lo hicieron ellos. Hicieron un piso que es una pista de baile prácticamente perfecta para los bailarines. Se compraron colectivamente el equipo de música, hicieron algún temita con iluminación. Consiguieron que la intendencia municipal se las iluminara de noche. Consiguieron a los 2 o 3 años que el Ministerio de Cultura los reconociera. Consiguieron que la Intendencia Municipal, a los 3 años del aniversario, les contratara la orquesta más importante que tiene el Uruguay, que es la de Nelson Alberti, al estilo Juan D'Arienzo, y que amenizó esos 3 años, ese festejo de los 3 años, en la Plaza Sereni. Son cientos las parejas que se acercan a bailar, jóvenes, viejos, los que saben, los que no saben. Hay clases de tango gratuitas. Los vecinos se acercan a tomar mate, a mirar. Es más la gente a veces de la que mira que la que baila. Esto es el mentiz a los temas de inseguridad. Esta gente no se encierra, sino que sale a la calle a la noche, deja sus bolsos y sus bicicletas. No hubo hasta ahora ningún conato de robo, de nada. Están al aire libre. Se acerca todo tipo de gente. Yo vi hasta niños de la calle intentando aprender a bailar. Hemos registrado esta experiencia callejera, donde además de participar este grupo que se llama Milonga Callejera, lo hacen apoyándolo Yuyo, otro grupo que se llama Tango Joven Tango, que si bien es un grupo más constituido, más viejo, más tradicional de Montevideo. Hay grupos como Ventarrón o Yuyo Brujo que se van acercando y van apoyando esta actividad de los montevideanos, recuperando la tradición tanguera en un estilo muy propio que los uruguayos mantienen y que genera, yo te diría que acá parecía más las ganas de juntarse a escuchar música juntos que la del estilo de bailar. Es decir, si bien había y se ve en el reportaje que hemos hecho, filmado, el estilo que muchos de estos jóvenes y viejos tienen, que es muy depurado, hay unas ganas de sentarse a conversar, a compartir todas estas noches. Bueno, ayer, el miércoles fue la última noche, el miércoles 1 de mayo fue la última noche de Milonga Callejera, que termina esta temporada, porque en invierno no se juntan más, hasta octubre vuelven. Y en esta última milonga hasta trajeron tortas, bollitos y demás enseres para comer y con fuegos artificiales. Son vecinos que despliegan alegría en una plaza pública de Montevideo. Me pareció importantísimo, me pareció interesante contar estas cosas que pasan en la... Ahí está, ahí pasaba lo que tiene que ver con la experiencia de Milonga Callejera, que obviamente ya subimos al muro de Facebook y que las 2 entrevistas que pudimos realizar en Montevideo las tenemos en el canal de YouTube, ahí nos buscan como De Fogón en Fogón y las pueden ver, ver y oír las entrevistas a los distintos vecinos que forman parte de esta experiencia ahí en Montevideo, en la Plaza Liber Seregni. ¿Usted quería acotar algo más o quería ir a bailar? Me gustaría, no sé bailar tango, pero quería decir una cosa que dijo Roberto, que no es menor. Los uruguayos tienen un estilo muy particular de bailar tango. Yo lo pude ver porque a mi compañera le gusta mucho el tango y son bien marcados los distintos estilos entre Argentina y Uruguay. Y esto que decía Roberto, está claro en esto. Y yo le quiero aclarar al amigo que se le hizo el reportaje, 1000 personas bailando no es poca cosa. Claro. En ningún estilo. Claro. Ahora, además esos 1000 son la punta del iceberg. Exacto. Del tanguero uruguayo. Claro. Ojo, claro. Porque no nos olvidemos de Entre mate y mate canta Carlos Gardel, que se pasaba todo el día. Es cierto. Ahora nos vamos a la tanda. Ahí están igual que siempre, bajo la misma bandera. Son los hijos de este pueblo, empuñando la batea. Nada más que con canciones, a los poderes enfrenta. La palabra hecha esperanza, con la lucha se alimenta. Estás escuchando De Fogón en Fogón. Sentí la radio como nosotros. Cooperativa. Vengo de un prado vacío, un país con el nombre de un río. Estás escuchando un Edén olvidado, un campo al costado del mar. De Fogón en Fogón. La verdad es que no hay una verdad. Leí en una pared de la ciudad. Habrá sido una virtud o casualidad. Y sentí inquietud de estar a merced de tanta sed de dualidad. ¡Qué barbaridad! Lo barato sale caro, lo normal es lo raro. Estaré sonado, me he visto despacio si estoy apurado. Amo ser odiado y tener la facha de un repetidor y la nota de un aprobado. Siempre hago lo que quiero, no lo puedo evitar. Tomo para olvidar que el doctor me prohibió tomar. Y gracias a Dios soy ateo. Consigo empleo por mi cara, creo. Es lo lindo de ser feo. Pero si espero, desespero. Si quiero ver el partido entero. Ya está, cuánta antigüedad. Estamos escuchando al cuarteto de Nos, Lo malo de ser bueno. Ocho horas, 7 minutos en la República Argentina. Le recordamos a la gente que estamos a través del Facebook, sí, ahí nos pueden seguir. También, obviamente, para que nos siguen por internet, sintonizan a través de www.radiocooperativa.com.ar. Tenemos Twitter, arroba de Fogón en Fogón, y tenemos correo electrónico de Fogón, arroba radiocooperativa.com.ar. Pero la gente también se puede comunicar a través del contestador. Al 5275-0770. Y si quiere, nos quiere ver por la camarita, sí. Pone Radio Cooperativa en vivo, claro. Cliquea y ahí estamos. Exactamente, así es. Esas son las formas de vernos y escucharnos. Y dejan mensajes a través del Facebook. El señor Emilio Fuentes dice: el monumento al holgado encontró su razón de estar ahí. Le recuerda a los bolsos el 27/4/2014. Sin comentarios, dijo. Bueno, no haremos comentarios entonces. Elsa Freitas, que es mi madre, dijo que le encantó la nota de Milonga Callejera, dice, y que le gustaría estar ahí. Bueno. Bailando. Que el nene la lleve. Bueno. No, puede ir sola. Puede ir sola, seguro. Sí. Y bueno, Eduardo Oliveri decía: muy buenos días, respecto a la noticia del partido, las dejaremos sin comentarios por el momento. Felicitaciones a Defensor por estar en cuartos de final de la Copa Libertadores. Y salud, compañeros, decía. Bueno, salud para él también. Así que bueno, ahí está alguna de las cosas. Está por supuesto colgado en el muro la fecha ahí que colgó el señor cronista deportivo de este programa, el señor Manuel Adaluz, la fecha completa. Y obviamente, por supuesto, estamos dedicándole el programa a Cachito Hernández. Señor Manuel, ¿usted tenía algo? Sí, vamos a hablar de este asesinato que se produjo en Uruguay, que es conocido como los mártires de la 20, ¿sí? Así es. En la calle Agraciada y Juan Carlos Gómez. ¿Sí? Valentín Gómez. Y Valentín Gómez, perdón. Así es. Señor Jorge García. No, digo, es bueno la recordación y el homenaje a estos compañeros que fueron salvajemente asesinados por las Fuerzas Armadas, en una época... Estamos hablando de 17 de abril de 1972. Exactamente. Rodearon la sesional del 20 del Partido Comunista, los hicieron salir y los fusilaron. En esta época que en los reportajes y en muchas notas ya se habla de que si las derechas y las izquierdas, si son términos perimidos, si tienen vigencia, si no tienen vigencia... Y se olvidan de anclar esa derecha e izquierda en los intereses económicos. Lo que determina esas características, en última instancia, son los intereses económicos. Digo, de ahí que, tomando esta recordación de estos mártires, no nos vamos a engañar. El aspecto ideológico es suplementario, es importante, pero suplementario a los intereses que se defienden. Porque todos sabemos que en Uruguay, como en la Argentina, como en todos lados, los golpes militares son cívico-militares. O sea, los militares en última instancia son la mano de obra que lleva adelante la defensa de esos intereses, mientras que los civiles se esconden atrás en el parlamentarismo y todo ese tipo de cosas. Entonces, yo sinceramente, es una opinión personal, yo no creo en la sinceridad de las llamadas derechas, ni que puedan hacer un avance desde el punto de vista intelectual y llegar a la comprensión de los problemas populares, porque ellos están fuera del concepto de lucha de clase. Digo, parece, una vez uno me dijo que era arcaico hablar de lucha de clase, como que era una cosa, pero no, o sea, día a día lo podemos comprobar en las distintas manifestaciones de la lucha sindical, que eso sigue vigente, pero la gran estupidez es pensar que Marx inventó la lucha de clase, cuando lo que hizo Marx fue descubrir una mecánica del desarrollo social que estaba basado en la lucha de clase. Esa lucha de clase se manifiesta hasta hoy en muchos aspectos. Y bueno. Y se seguirá manifestando. Y se seguirá manifestando por muchos años, por muchos y muchos años. Por eso digo, aquel hecho del 17 de abril de 1972 se enmarca dentro de eso. Hubo un montón de circunstancias y hechos similares, pero bueno, en este caso nos corresponde recordar a aquellos compañeros asesinados. Claro, porque vale recordar que fue declarado por la ciudad de Montevideo Monumento histórico. Monumento histórico en esa barriada, sí, estos 8 trabajadores que fueron asesinados. Por suerte quedaron algunos compañeros vivos, que son los que estuvieron en la terraza, que quedaron tiraditos ahí, que los dieron, no los encontraron, digamos, que son los testigos, claro, de todo lo que pasó en aquellos años. Todos sabemos de la provocación grande, ¿tá?, que se montó como para justificar el golpe de Estado, si era que le faltaba justificación, con sí, todo lo que estaban haciendo, ¿sí? Uh-huh. Y lo que pasa que, evidentemente, más allá de las diferencias políticas de los distintos grupos de izquierda que participaban en la lucha, exacto, popular, o sea, el gran terror era la oleada popular que venía creciendo, y el Frente Amplio era una manifestación de aquella ola que subía. Y ahí había que barrer. Exacto. Acá nosotros estamos entonces hablando de la decisión del Poder Ejecutivo de hacer monumento histórico a la seccional 20 del Partido Comunista. Pero además tenemos otro monumento del cual... Sí, usted... que está en gestación, en Durazno. Vaya si hay nombre raro para un departamento. Durazno. Usted tiene un amigo, bueno, de ahí, departamento. Sí, yo un amigo muy querido. Un gran amigo, sí. Que nos escucha todos los, sí, sábados. Sí, que fue agente doble. Ah, mire usted. Bueno, en Durazno se está montando el Museo de los Charrúas. Digo, que básicamente la estructura básica son 3 enormes boleadoras que van a ser espacios abiertos. Donde se va a reivindicar la existencia de aquellos pobladores de la banda oriental que nos precedieron. Pero se da la paradoja, discúlpenme, que el monumento de los charrúas está en el Parque de la Hispanidad, muy cerca del Museo Rivera. Digo, vaya si hay... O sea, yo creo que en última instancia esta paradoja un poco... es parte de nuestro desarrollo nacional. Claro, vamos es que tiene, todo, o sea, digo, claro, que está bien que claro, también que así sea, digo. Claro, somos parte de todo eso. Está claro, mezcladita, digo, una cosa. Nosotros, pero somos parte, somos fruto de somos todo, parte de la hispanidad, somos fruto de todo eso. De los charrúas también. Vos acordate que ya por ejemplo La Valleja le recomendaba a Rivera que había que solucionar el problema de los charrúas que asaltaban a los ganaderos, y siempre lo que hablábamos recién, ahí está presente otra vez, en todo está presente. La lucha de clases. En todo está presente. Entonces digo, pero como dice André, o sea, todo eso hace a nuestro desarrollo y a nuestra identidad de hoy. O sea, la historia humana, yo lo repito hasta el cansancio, es una porquería, por no decir otro término más feo. Buenísimo. Pero es la única, la historia de la humanidad es así. Gracias por el mensaje, señor García. Un optimismo. No, pero la gente se está levantando a la mañana está, agradecida. Está confundido. Por el optimismo con que se va a levantar esta mañana, pero, nublada, de sábado. La realidad no es ni optimista ni pesimista. Yo lo que trato de hacer es una descripción, modestamente. Millones de personas marchando sobre esa consigna del señor García. Pero vos lee la historia de la humanidad. Desde el hombre que fabricó la primera hacha de piedra. Y bueno, es así. Es un baño de sangre eterno. Es así. Usted sabe que el presidente José Mujica hizo una reflexión en su audición de M24 sobre el Día de los Trabajadores y sobre la importancia de aquellos viejos inmigrantes en el Uruguay, que en parte tiene que ver con esa de la hispanidad, que le dieron cimientos al Uruguay moderno. Habló de aquellos trabajadores, de aquellos que trajeron sus ideas. Viejos y entrañables. Exactamente. Habló de un 1 de mayo para recordar y reseñar lo que queda para adelante. Sí, se quería traer mano de obra, y resulta que en la mano de obra que querían traer se les infiltraron las ideas anarquistas y socialistas. Y ahí fue la gran perturbación. Vamos a presentar y compartir con todos ustedes la reflexión y opinión del presidente José Mujica. De Fogón en Fogón presenta. El Pepe vivió peleando y viviendo así aprendió. De los gritos, del silencio, de las veces que le erró. La columna de opinión de José Pepe Mujica. Querido Pepe Mujica. Tenés que luchar por ser lo mejor, hacerte insustituible, porque es eso lo que te da fuerza moral para todos tus reclamos. Nosotros, me decía, los trabajadores no somos parásitos. Vivimos de nuestro esfuerzo y muchas veces sin darnos cuenta sostenemos el mundo y la vida. Lo cierto es que el trabajo acumulado es el motor del progreso, y todos deberíamos de ser trabajadores libres pero comprometidos. Es un 1 de mayo y corresponde un hilo de recuerdo hacia los miles de inmigrantes que fueron cimentando este país. Hubo años, por 1909, 1910, que llevaban 40.000 y a veces más por año con su bolso a nuestros puertos. Eran inmigrantes que venían a esta América empujados por el hambre y por la guerra, las distintas guerras que se daban en el mundo, particularmente en Europa. Fueron destilando cultura lentamente y entrelazando con nuestra matriz gaucha. Fueron sembrando los oficios. Allí vinieron los viejos carpinteros, los herreros, los panaderos. maderos de oficio, los constructores, los cañistas, los orfebres, los dibujantes, los linotipistas e imprenteros, tan importante en la historia de las ideas del Uruguay. También sembraron, naturalmente, en la maleta de los conocimientos vinieron las ideas de agremiación, de organización, de sindicalización. Con ellos vino el primigenio pensamiento libertario. Qué cosa buena es recordar el gigantesco esfuerzo que hicieron estos trabajadores porque el progreso siempre sale del trabajo. Y no hay discusión posible. Sé que el capital es importante, pero en el fondo el capital es siempre el trabajo acumulado. Por eso hay que tener orgullo, conciencia, pero con humildad y disciplina proletaria. Es entonces un 1 de mayo. Para recordar estas cosas, pero fundamentalmente, para restañar lo que queda de esta larga marcha por delante, para que sea posible que lo mío y lo tuyo no nos siga separando. La pelea que doy es quererme más. Hoy el grito que doy es silencio. Hoy te pido perdón si te lastimé el corazón. Hoy no quiero lo que me hace mal. Lo oscuro del juego, hoy que es tiempo de sanar las heridas del tiempo. Hoy que pronto será ayer, regálate el momento. Buenos días, compañeros, soy José Luis de Bernal. Muy buen programa, lo escucho todos los sábados. Me causa gracia cuando dice que La Valleja le pedía a Rivera de solucionar el problema a los charrúas, que los charrúas asaltaban a los ganaderos. Digo yo, los ganaderos no habrán asaltado a los charrúas cuando vinieron y se le quedaron con las tierras a nosotros los blancos. Me parece que hay una paradoja ahí, ¿no? José Luis Bernal, un abrazo grande. Chao. Corazón, hoy vale más de... Buen día, compañeros. Mi nombre es Norma. Por favor, necesito información acerca de dónde se reúnen los uruguayos en la zona sur. Muy amable, muchas gracias. Somos de Guernica. Un abrazo solidario. Puede ser luz. Esa es mi revolución. Llenar de amor mi sangre y si reviento. Que se esparza en el viento el amor que llevo dentro. Señor García. Sí, contestándole acá a la compañera que pregunta dónde se reúnen los uruguayos en la zona sur. La zona sur es muy vasta. Nosotros, por ejemplo, nos reunimos en el comité de base de Meme al Tesoro en Avellaneda. Si ella quiere comunicarse con nosotros, y le doy mi número de teléfono, porque otra posibilidad no tengo en este momento. Ahí está, que nos mande un correo electrónico de fogon@radiocooperativa.com.ar y ahí le pasamos los datos, o a través del Facebook. Claro. Sí, bueno, ahí claro. Nos manda un mensaje por privado y le pasamos los datos. Y se comunica con nosotros, y porque ahora en este momento... Sí, exactamente. ¿Qué dice? Es que se va a comunicar con usted. Bueno, muy bien. Vamos a presentar la entrevista que tenemos para esta... última parte del programa. Esa es mi revolución. Presentamos presentamos el ciclo de entrevistas en De Fogón en Fogón. Se esparza en el viento el amor que llevo dentro. Esa es mi revolución. Con la cortina que nos acompaña de Cuatro Pesos, mi revolución, vamos a presentar a alguien que revolucionó el sistema energético en el Uruguay. Hablamos del ingeniero, docente, director de UTE, 50 años tiene, nació en Montevideo, tiene dos hijas, es frentista independiente y fue dirigente sindical del gremio docente en la Facultad de Ingeniería. La UTE es la empresa con mayor patrimonio del Uruguay. Mire usted. Estamos hablando de Gonzalo Casaravilla y es a quien pudimos entrevistar de Fogón en Fogón en una nota exclusiva donde nos comentó de qué viene esta revolución energética en el Uruguay. Escuchemos. El tema de la energía eólica se inscribe en un cambio de la matriz eléctrica del Uruguay. Nosotros, hace unos años, fruto de la situación energética y en particular la situación regional, hicimos un cambio radical en lo que es la concepción de cómo proveernos de energía eléctrica. En ese sentido, hicimos una planificación en la cual buscamos las mejores alternativas. Y el resultado que da mejor resultado económico y de vulnerabilidad, de soberanía, y de garantía de abastecimiento, es una matriz eléctrica que va a funcionar de la siguiente forma. Energías renovables, en particular eólica, variables. Cuando hay viento, ahorro agua en los embalses que tenemos. Tenemos una capacidad de embalse de 1.300 gigavatios hora. Es algo que puede llegar a ser la cuarta parte de la demanda estacional del Uruguay. Son como 180 días de almacenamiento. Entonces, cuando hay viento, ahorro agua. Cuando se va el viento, uso el agua. Y cuando tengo poca agua, porque hay una situación de sequía o de baja hidraulicidad, tengo que tener un respaldo térmico. Y ese respaldo térmico lo concebimos con los respaldos térmicos más eficientes. Una central de ciclo combinado. Y además, alimentada con el mejor combustible desde el punto de vista de costos, garantía de abastecimiento, soberanía nacional y tema ambiental, que es el gas natural. Entonces, para todo eso, evidentemente, la eólica, estamos incorporando fuertemente la cantidad de eólica en el sistema. En lo que tiene que ver con el respaldo térmico, estamos construyendo una central de ciclo combinado de 530 megavatios que va a estar pronta para fin del año que viene, en Punta del Tigre, acá en el departamento de San José, en el mismo lugar donde tenemos los 300 megavatios que fue la incorporación térmica que hicimos en el periodo pasado, junto con los motores de la Central Valle, que también lo hicimos en el periodo pasado, nuevos. Y después estamos construyendo una regasificadora enfrente a Montevideo, que nos va a proveer de gas natural por los próximos 15 a 20 años, en abundancia suficiente y garantizando el abastecimiento de gas natural y de respaldo térmico eficiente y medioambientalmente sustentable para la matriz eléctrica. Y todo eso además se complementa con una interconexión con Brasil de 500 megavatios que también estamos construyendo y que va a estar terminada a fin de este año. Eso involucra una estación convertidora por el tema de cambio de frecuencia 50-60 Hz que ya está terminada y una línea de 500 kilovoltios que está en proceso de construcción y va a estar en los próximos meses. En definitiva, el cambio matriz es una fuerte apuesta a las renovables, al GNL y a la optimización del sistema en forma integral con todos esos recursos. Y eso no es porque sea, como decía al principio, fallo en incorporar la energía renovable, en particular eólica, es porque la que da el mínimo costo. Lo hemos comparado contra opciones termonucleares, contra opciones de solo ciclos combinados con gas natural, contra ciclos combinados con gasoil, con ciclos abiertos, por supuesto se da peor, o con carbón, digamos. Hemos verificado todas las alternativas y la que da mejor costo y menos vulnerabilidad, o sea, el nivel de susto que tenemos entre que llueve y no llueve, es la que estamos haciendo. Eso va a tener como resultado que, de acuerdo a la estrategia para lograr tener esa cantidad, por ejemplo, de eólica, el año 16 vamos a poder decir que algo así como el 30% de la demanda nacional, o sea, lo equivalente a lo que es todo el sector residencial del Uruguay, va a estar siendo alimentado con energía eólica. Después va a haber un 15% que va a estar asociado a la biomasa. Va a haber un 45% que va a estar asociado a las represas hidráulicas que hoy ya tenemos, que básicamente explotan casi el 97% del potencial hidráulico nacional, por tanto no hay mucho más para explotar desde ese punto de vista, y va a quedar tan solo un 10%, quiere decir que hay un 90% en valor esperado de energías renovables, hay un 10% que queda para respaldo térmico. Por supuesto que cuando venga una situación de sequía, ese 10% se va a aumentar a un 25%. Y de ahí la importancia de usar respaldo térmico eficiente, como son las centrales de ciclo combinado, y además usar el mejor combustible desde el punto de vista de costos y impacto ambiental. 8:30, nos estamos yendo, no nos quedó nada de tiempo. Ahí escuchábamos la palabra de Gonzalo Casaravilla, director de UTE, entrevista que tenemos colgada en el muro de Facebook y en el canal de YouTube. Señor Manuel Daluz. Hasta la semana que viene, que pasen bien. Jorge García. Igualmente. Señor Pablo Mogileschi, mil gracias como siempre y nos estaremos reencontrando la próxima semana. Ahora sigan en Cooperativa, ya llega desde la gente. Chau, buena semana. Escuchar, decir, pensar. Cooperativa se siente.